los miro de cerquita. Qué lindas pequitas adornan tu don monumental. Vamos, vámonos deprisa. Tus pechos me electrizan. Te pido una idea y solo me dices po, po, po, po, po, po, po, po. Este es un invitado en Pedro en el Oasis. Thank you.

Él dice, gracias a cada peruano por enseñarles a nuestros hijos que no hay mejor país que el Perú a pesar de todos sus problemas. También él ha colgado un video musicalizado con el tema del adiós, donde sigue escribiendo, dice, a los que vendieron lo poco que tenían para gritar su amor a nuestra patria y a los que cumplieron sus promesas y a los que se fueron del país porque no los trató bien, pero estuvieron siempre ahí diciendo gracias Perú. Esa es la lección, gritar juntos para que nada nos dañe. Y bueno, al final él termina diciendo gracias por sembrar un nuevo Perú, felices fiestas patrias a todos y arriba Perú. Todo esto en su Facebook personal de Pedrito. Ya son las 3 de la tarde con 29 minutos. Seguimos con la música. Esto es Pedro en el Oasis. Este es un invitado en Pedro en el Oasis. Hemos entrado a la casa de los gritos mientras duerme. Criaturas blancas que entran y se van sin sorprender. Tu llanto despertó. Piedad, el amo de los gritos. ¡Hey!

y porque lograr cosas en la vida es más difícil. Pedro en el Oasis. Estamos presentando El Estelar de la Tarde, Pedro en el Oasis. Oasis Rock and Pop tiene la variedad más amplia de tus artistas. Estoy llorando en mi habitación. En julio, la estación que te conecta con el verdadero rock and pop es Oasis Rock and Pop. It's like radio. Supergrupos. Cantantes, no solo en inglés, sino también en español. Todo julio escucha y disfruta Radio Oasis 100.1 FM. Visita oasis.pe. Escuchas la número uno del rock and pop. Oasis 100.1 FM. Esto es Pedro en el Oasis, el estelar de la tarde. Seguimos con la música. Envuelto en amor, no puedo mantenerme insensible, me adormecí. parece tu voz. Sentimiento increíble. Yo regreso, regreso y nunca lo iba a hacer. Mil caricias por palabras de amor. Terrible gozar una caricia matando una ilusión. Desviar a la vida es un juego que nunca podré dominar. Intento controlar mis instintos. Siempre a mi lado tu amor. De pronto una eterna alegría. De pronto un eterno dolor. Las pasiones terminan y el recuerdo se encarga de la soledad. Intento controlar mis sentidos. Quiero llorar. Tú me diste la vida, yo te di los secretos de la soledad. Tarara, en Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Bueno, y siguiendo con el relato de Pedro, ahora quiero hablar sobre su cuñada. Dice que hace años conoció a su esposa Cintia. Dice que él tenía 21 años y ella 16. Recuerda que estaba regresando a la casa de un amigo donde se hospedaba hacía un mes, porque los habían desalojado de su casa alquilada en San Isidro. Bueno, mientras Cintia visitaba a su amiga Claudia, que vivía ahí al lado de la casa donde él se quedaba. Dice que él pasaba con sus lentes y comiendo una manzana de regreso a la universidad, y estas chiquillas salieron por la ventana a saludarlo con mucho entusiasmo. Él dice que se detuvo y les pidió que bajaran, y eso hicieron, y así conoció a su esposa. Dice que no va a entrar más en detalles de esta historia para no distraerlos, porque el punto es su cuñada que es gemela de su esposa Cintia. Bueno, nosotros vamos a desarrollar eso en un rato, pero continuamos con la música aquí en Pedro en el Oasis, en Oasis Rock and Pop. We'll be right back.